Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística, cotiza tu flete a splogistica@yahoo.com.ar. Saludos a Facundo Correa por el auspicio. Buen día, gente. Buen día, querido barrio de Las Canaletas. Buen día a nuestros vecinos de las islas. Bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada. Sábado 13 de octubre, son las 9:06 de este hermoso día que nos regala octubre, a pesar de estos días frescos. Realmente, hoy es un día espectacular para aprovechar. Señor César Cejas en operación técnica y con conducción. Mi nombre es Marcos Mono Marsili. Hasta las 11 les vamos a hacer compañía en este noticiero comunitario que tanto esfuerzo le lleva a esta radio comunitaria, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, por la 92.7. Les tiro los teléfonos si quieren comunicar, si nos quieren contar algo. Si nos quieren, si solamente quieren mandarnos un saludo, 437-393 es el teléfono fijo de la radio, 1555-5587 es el celular, si nos quieren mandar un WhatsApp, Facebook La Correntada FM 92.7, en Instagram FM La Correntada, y si no, se pueden comunicar, o nos pueden visitar, perdón, en lacorrentada.org.ar. Ahí está la página de internet. Y abajo de todo tienen el streaming para poder escuchar por internet la radio y seguir diariamente la programación de la radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, FM La Correntada. Les comento, en este momento está haciendo 13 grados, se está poniendo agradable la mañana. Va a haber una máxima de 24 en el día de hoy, así que va a ser un día espectacular, puro sol, no se avizora una nube, así que bueno. El domingo mínima 12, 25 grados la máxima, va a estar súper también para disfrutar. Y el lunes feriado, 14 de mínima, 28 de máxima, pleno sol, así que a disfrutar los que pueden. Realmente este fin de semana largo, y los que no, bueno, por lo menos no va a ser frío, que es importante. Las farmacias de turno para hoy sábado 13 de octubre, San Martín 665, Pellegrini 2250, Ituzaingó 560 y en Castro, Rivadavia y San Martín. Para mañana domingo 14 de octubre, Avenida Sarmiento 390, Pellegrini 1045 y 11 de septiembre 1585. En Castro, nuevamente Rivadavia y San Martín, Farmacia Catalán. La altura de los ríos, para hoy 14 de octubre, en lo que es la represa de Iguazú. En Iguazú, el río Iguazú está 14,3 metros estacionario. Ya más cerca, en la ciudad de Santa Fe, el río Paraná está 2,79 estacionario. En Rosario, 2,61 estacionario. En San Nicolás, 2,14 baja. En Ramallo, 1,92 baja. Y en San Pedro, 1,6 baja. Se sigue manteniendo esa bajante del río. No se acomoda todavía. Pero bueno. Un 12 de octubre, el Día de la Raza, o el Día de la Diversidad Cultural, o el Día del Descubrimiento de América, o el Día de la Conquista de América. Me gusta mucho el Día de la Diversidad Cultural, como se ha impuesto, y que realmente quizás sea la manera de conmemorar este genocidio. El 12 de octubre de 1980 nacía Soledad Pastorutti Sacchino, la Sole. La Sole vendió más de 7 millones de discos, ganó el Grammy Latino, 2 discos de diamante, 11 premios Carlos Gardel, fue 2 veces ganadora del premio Martín Fierro y una gran cantidad de discos de oro y platino. Los 2 discos de diamante la convierten en la primera y única artista de Argentina que recibe este premio. El primero lo recibió en 2003 por el disco Poncho al Viento y el segundo por haber superado los 950.000 unidades vendidas de su álbum La Sole, cuando cumple 10 años de carrera. Bueno, la verdad, La Sole, ¿quién no la conoce, no? Y quizás por nosotros la vimos las primeras veces en el Festival de la Identidad, era esa niña que, bueno, revoleaba el poncho y era súper, con mucha energía arriba del escenario, y así fue cautivando diferentes públicos. Y fue como una renovación para el folclore tradicional, por eso por ahí fue un poco resistido, como todo, ¿no?, en lo clásico, pero junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra, entre otros, fue como una especie de renovación que le dio una llegada a las adolescentes o a los jóvenes que no se interesaban mucho por el folclore, y de la mano de La Sole así lo hicieron. Entonces, para festejar junto a La Sole su cumpleaños número 38, vamos a ir con un tema de Poncho al Viento, y este hermoso tema que es Pilchas Gauchas. Pilchas Gauchas, con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en mi lugar. Saber de la antigua Grecia y la historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música del lejano país, seguro que no es pecado si conozco

accedió, a pesar de tener poco tiempo, a contarnos un poco qué va a pasar, ¿no? Hola, Nadia. Hola, ¿cómo estás, Mono? Bien, ¿vos? No digas accedió como pareciera que me estaba haciendo rogar. Sí, porque en realidad sí te estaba haciendo rogar, porque dijiste que tenía que viajar, no sé qué, tomar un helicóptero. Che, complejo acá. ¿Cómo es? Este fin de semana es de hasta el lunes esta fiesta, ¿no? Termina siendo exacto. Una fiesta. Sí, un encuentro, digamos, que es como el objetivo de la militancia todo el año. También nos preparamos para llegar al encuentro a compartir en un año más súper movilizante y con un montón de cosas como para analizar de lo que pasó este año, sobre todo con lo que fue el debate por la legalización del aborto, ¿no? Me parece que después de todo lo que ha significado el debate en las cámaras, la gente en la calle en torno a lo que pasaba en diputados, en Senado, una campaña que nació además acá en un encuentro. Ajá. Digo, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nace en un encuentro de mujeres y empezó a gestarse como idea de la necesidad de hacer algo y trabajar finalmente en esto que fue la campaña nacional, que surge desde el encuentro y después obviamente se extiende por fuera, ¿no? Porque obviamente son actividades que no se reducen al ámbito de lo que sucede una vez al año, pero muchas cosas, muchas leyes incluso, ajá, han sido gestadas en su concepción, por lo menos en la necesidad que había de pensar cómo se legislaba sobre algunos asuntos dentro de los encuentros, digamos, es decir, un ámbito de compartir experiencias, de compartir con este sentimiento de hermandad con la otra, digamos, con la par, ajá, pero también es un lugar de discusión política, de pensar ideas, nuevas estrategias. Bueno, de hecho, este año hay un taller específicamente para pensar nuevas estrategias en torno a, bueno, cómo seguir insistiendo, si se quiere, en la obvia necesidad para nosotras de legalizar el aborto. Claro. Y, bueno, cuáles son las nuevas estrategias que vamos a implementar de acá en más para conseguir este objetivo, digamos. El lema este año es está apuntado sobre todo por ahí, que tiene un speech, la invitación al encuentro. Este año es apunta a la legalización del aborto. Sí, en realidad es uno de los puntos de los fuertes, pero también lo que está pasando, digamos, en otros aspectos. Seguimos estando con una situación de la necesidad de declarar la emergencia federal, sobre todo por la cantidad de mujeres que son asesinadas, ajá, y cuyo número, digamos, de la estadística lamentablemente no baja, no hay tampoco, no vemos un accionar respecto del Estado acorde a la gravedad de la problemática, digamos. Son muchos aspectos los que se trabajan. Para que tengas una idea, sí, hay 73 talleres propuestos, ajá, este año. Uf. O sea, hay 73 temas distintos que se van tratando en diferentes comisiones, porque además esto funciona así. Por ejemplo, hay talleres de educación sexual integral, las mujeres y los partidos políticos, mujeres y organizaciones sindicales, mujeres y violencia de género, mujeres y aborto. Todos los temas que se te ocurran, de todos tipos, mujeres y sexualidades, mujeres y desocupación, feminización de la pobreza. Bueno, claro, porque en realidad temas complejos, además. Es real que la crisis afecta a veces, sí, más a las mujeres, porque, exacto, es más precario el tema de los sueldos, y son más bajos los sueldos, sí, de las mujeres, sí, normalmente. Y, sí, y incluso, bueno, son quienes normalmente se hacen cargo de los hijos en las separaciones, uh-huh, y son por ahí lo que más, o sea, y este momento del país, bueno, por ahí se profundizan y está bueno, sí, que se discuta. Y también pasa muchas veces que en momentos de crisis donde hay muchos despidos y desocupación, las mujeres quizás encuentran trabajos más fácil porque son más precarizados, digamos, y por claro, ahí tienen acceso a algún tipo de trabajo y terminan convirtiéndose en jefas de hogar, uh-huh, en situaciones absolutamente vulnerables. Entonces, en la crisis también, generalmente uno piensa que hay un concepto de Marta Dillon que hace hincapié en esto, en que cualquier eje que uno tome, siempre la mujer está peor posicionada que el varón, digamos. O sea, ajá, tiene el eje laboral, social, cultural, lo que un profesional, digo, en cualquier eje que uno vaya tomando, y en la pobreza pasa lo mismo, digo, los sectores más afectados son siempre los más vulnerables, en este caso las mujeres. Digo, recuerdo, por ejemplo, en la crisis anterior, donde las mujeres terminaban transformándose en las que lideraban cooperativas, clubes de trueque, cosas que, donde podían quizás acceder a algo para sostener a las familias, pero que son laburos igualmente totalmente precarizados. Sí. Las estrategias también de las mujeres para sostener a sus propias familias, a sus hijos, claro. Y muchas veces también hace cargo de los varones que, al no poder cumplir con este rol de ser el que lleve el dinero a la casa, también terminan en situaciones de depresión, bueno, sí. O cuestiones que pueden derivar incluso en situaciones de violencia. Sí, digo, sí. Porque todo el entramado en épocas de crisis económica, política, son muy complejo, claro. Y en las mujeres sí quedamos en lugares muchas veces que requieren de pensarnos en esta posición y en el desarrollo necesario de estrategia. Claro, sí. Che, bueno, no te jodo más, quería que nos des un pantallazo. No me jodes. que nos des un pantallazo de lo que va a ser. Varios San Pedro fueron este año, ¿no? Aparte sí, de Libres de Miedo. Estamos compañeras las compañías de Libres de Miedo, todas, hay compañías del Movimiento de Mujeres Minero a Mirabal. Ajá. Tengo entendido que hay gente de Levita, de San Levita, Pedro. Sí. Sí, todavía no las hemos cruzado, porque bueno, en realidad hoy a las 10 comienza como la apertura del encuentro. Ajá. A la tarde, talleres, de sí. 3 a 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde está prevista una marcha contra los travesticidios, también en algo que preocupa y mucho, la cantidad de mujeres que son asesinadas por su claro. condición de mujeres trans. Así que va a haber una marcha también hoy aquí como uh-huh. por ese reclamo. Después, ya después de la marcha, hay todas actividades culturales que tienen que ver con cuestiones más de esparcimiento, obras de teatro, fiestas, música, ferias de artesanos, bueno, y artesanas, obviamente. Sí. Mucha movida cultural también. Mañana siguen los talleres, a la mañana y a la tarde. Ajá. Y ya mañana a las 6 de la tarde es la gran marcha del encuentro, que uh-huh. es como el evento quizás más concurrido de todo el encuentro. Claro, que se juntan todas. Sí, ahí es donde estamos todas. Y la verdad es que, bueno, no se sabe muy bien la cantidad de gente que va a llegar hoy este fin de semana a Trelew, porque es lejos, digamos, convengámonos. Sí. Por ejemplo, en Rosario, hace 2 años atrás estábamos hablando de 90.000 mujeres, digamos. Fua. Pero bueno, ya en Chaco el año pasado éramos menos, seríamos unas 50.000, 60.000. Y ahora, bueno, no se sabe muy bien el número que va a llegar a Trelew, pero sí estamos hablando de muchísimas mujeres. Sí, no deja de ser un colectivo, o sea, todo San Pedro creo, ahí, ¿entendés? Totalmente. Yo entiendo que el movimiento feminista es hoy el movimiento político más importante que tiene el país, digo, es el más convocante, el que más moviliza, y me parece que eso también le hace... Más allá de que haya un ninguneo permanente, pero si se fija en los medios de comunicación, parece que no existiera el encuentro de mujeres, sí, ¿no? Digo, ¿no? Pero bueno, existimos, estamos y nos reunimos hace 33 años, así que me parece que eso es más que destacable. Bueno, después de eso, para terminar con el cronograma, sí. a la noche es la peña y el lunes a la mañana es el cierre del encuentro, donde se define cuál va a ser el lugar en el que se va a realizar el próximo año. Ajá. Ahí se vota por clamor popular, digamos. Ah, ¿sí? Hay propuestas de compañeras que proponen sus provincias por el encuentro y que explican por qué la necesidad de llevar el movimiento feminista todo a su lugar, digamos, por uh-huh. cuestiones que puedan tener que ver con lo que está pasando en la realidad de cada provincia, digamos, claro. o de cada ciudad, depende de lo que se propongan, y después se vota por aplauso demás. Sí, sí. Así que de manera se sigue eligiendo democráticamente. Excelente, ¿no? Bueno, así que bueno, que sea un éxito como siempre y bueno, y acá, de acá te mandamos saludos y a todas las compañeras también allá presentes. Así que bueno. Bien, muchas gracias. Gracias por estar y por ayudarnos también a contar que esto está pasando acá, que me parece que es algo maravilloso y creo que todas las mujeres, más allá de militar o no militar activamente, en algún momento de su vida deberían venir a un encuentro. Sí, hay sí. un dicho que dice que ninguna mujer vuelve igual después de un encuentro de mujeres, y la verdad que creo que es absolutamente así, más allá de la militancia, digo, tiene que ver con una cuestión de encontrarte con un montón de otras compañías que pasan situaciones similares, incluso en tus lugares de laburo, o en tu familia, que poder compartir experiencias, me parece que eso es lo mágico que tiene esto, y de llevarte esa cuestión de energía femenina que es tan fuerte lo que pasa acá. Sí, me imagino. Que sería buenísimo que todas pudieran venir en algún momento. Así que está bueno que podamos contarlo y esperemos contagiar a alguien más también para que se sume el año que viene. Seguro, seguro. Che, bueno, que lo disfruten entonces. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Abrazo. Dale, abrazo. Chau. Esas son cosas que vuelven y ya. Nadia Quiroga desde Trelew, donde se está realizando o comienza a las 10 de la mañana la inauguración oficial del 33º Encuentro Nacional de Mujeres, donde se van a reunir más de 50.000 mujeres, lesbianas, trans y travestis en esta fiesta que realizan las mujeres anualmente y que discuten políticas de verdad. Y para un homenaje, qué mejor que de la manera que lo hace musicalmente la gente de Eruca Sativa en este tema junto a Abel Pintos, para disfrutar. Se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu recuerdo entre la gente. Fuego tantas veces, aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Serás mi pasión. Mis noches no tienen. Somos pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Sentite parte. De la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. De lunes a sábados, de 9 a 11, nos podés sintonizar y enterarte de todo lo que pasa al estilo de La Correntada. 437-393, el teléfono fijo de la radio, 15-55-55-87. Es el celular, en Facebook La Correntada FM 92.7, en Instagram FM La Correntada. Y si no, por internet nos podés escuchar a través de la página lacorrentada.org.ar. Te vas hasta el streaming que está en el en la página y nos podés sintonizar por internet. Bueno, un saludo grande a la compañera Mariel Mitidieri y al señor Antonio Ríos. Ahí va un abrazo para ellos. Y bueno, vamos con las efemérides, ¿no? El 12 de octubre de 1492, Colón llegaba al continente americano y a partir de ahí se humaniza América, ¿no? Lo llamaron descubrimiento de América, cuando había tantas culturas por estos lares. Lo llamaron el Día de la Raza, el Día de la Conquista. La cosa es que en base a esa llegada se produjo el mayor genocidio de la historia de la humanidad y el mayor saqueo a un continente, ¿no? El mayor saqueo de mercaderías, de vidas. Muy bien por el... fue una propuesta del INADI y durante el gobierno kirchnerista se renombró al 12 de octubre como el día de la diversidad, del día del respeto a la diversidad cultural. En España usan el 12 de octubre como un día de fiesta nacional, el día de la hispanidad, y este año con otra barrabasada, el señor presidente de esta alianza conservadora de Cambiemos, perteneciente, ¿no? Porque el presidente de todos los argentinos y argentinas, saludó fuertemente al pueblo español en este 12 de octubre por su día. Otra vez lo había hecho un 9 de julio diciendo que los habitantes de esta tierra se habían seguramente no se habían puesto contentos por ser libres de España. Nada, dejo eso. Qué mejor que el compañero Paulo Menotti, licenciado en historia y columnista sábado a sábado de este espacio, para contarnos qué fue el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Thank you. Hola, gente del Aguacero. Hola, Mono, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que sucedió ayer, donde se recordó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En ese sentido, siguen surgiendo dudas de por qué no seguir llamándolo el Día de la Raza. Hay varias cuestiones para no hablar del Día de la Raza. Primero, porque a pesar de que se sigue hablando de razas, hay peligros de racismo, hay peligros de exclusión y hay peligros de eliminación de personas por su condición humana o algunas características que pareciera que le hicieran diferente a las demás. Muchas veces hablamos de que solamente razas tienen algunos animales, perros, por ejemplo, que los hombres intervinieron y fueron aislándolos hasta conseguir un pequinés, un labrador o un pastor alemán. En realidad, la condición humana es una constante mezcla de gente de distintas regiones. Nuestro caso es eso. No sé si hablar de un crisol de razas, pero sí de una constante mezcla de distintas culturas. Entonces, ¿por qué vamos a excluir, por qué vamos a seguir oprimiendo a otras formas culturales, a otros grupos, a otros pueblos? Yo soy profesor de secundaria y me acuerdo que hace poco vino una chica de Salta, que ella para ir a la escuela tenía que, como vivía en plena montaña, para ir a la escuela el padre la tenía que llevar en moto hasta una ruta donde desde ahí se iba en colectivo para pasar toda la semana en una escuela, en una pensión, y logró venirse a vivir a Rosario, donde la adoptó una familia por un tiempo. Y ella, que era muy inteligente, que le gustaba historia, que quería ser marina de la Armada, dijo: vio, profe, acá todos se pensaban que yo era una colla. Y a mí me dio mucha tristeza lo que me dijo, porque ella puso de sinónimo colla como si hubiera dicho una tonta, una burra, una persona que no podía aprender. Y me dio lástima porque ella lo que no había aprendido era, había aprendido mucho historia, había aprendido muchas cosas, pero no había aprendido a respetarse a sí misma, ni a la gente de su condición. Entonces, por eso hablamos del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esto está en oposición a lo que se hizo aquí hace 400, 500 años, que fue cambiado con la Revolución de Mayo. Nuestro himno habla de libertad. ¿Por qué libertad? Muchas veces cuento la anécdota de que Belgrano se opuso a que azoten a una esclava, una negra, por haberse puesto ropa de gente rica. Y es que en la colonia estaba muy estricta el protocolo en el que adelante iban los blancos, después iban los mestizos, después iban las distintas variedades de negro y por último, atrás de todo, iban los indios, si había una procesión, alguna virgen, algo así. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Como ya sabemos, en 1492 llegó Cristóbal Colón a Santo Domingo, sin saber que era un nuevo continente. No sabemos si se enteró en algún momento Colón que era un nuevo continente, y por eso le llamó la India, porque él pensaba que había llegado a la India. Incluso los españoles le llamaron las Indias durante muchísimo tiempo. Después, un banquero florentino, que era cartógrafo, vino a explorar, obviamente era el que pagaba muchos de estos viajes, y como también tenía mucho dinero, hizo publicar su libro en el que se dio cuenta de que era un continente nuevo, y a la parte del sur le pusieron América en honor a este banquero florentino que se llamaba Amerigo Vespucci o Vespucio. Y desde ahí todo el continente se llamó América, y la exclusión continuó porque en los últimos tiempos se habla de Latinoamérica para unir a los latinoparlantes, descendientes de franceses, portugueses y españoles, y separarlos de los angloparlantes norteamericanos. Solamente en Centroamérica y en Perú se llegaron los conquistadores, los colonizadores, y mataron y gente y se apropiaron de sus espacios. Acá también, en nuestra región, cuando empezaron a llegar los exploradores españoles principalmente, ahí ya comenzó el primer contacto, el primer choque cultural entre europeos y americanos. Como sabemos, el primero fue Juan Díaz de Solís, que fue masacrado. Algunos hablan de indios charrugas, otros hablan de indios guaraníes. Algunos dicen que fue matado en la isla Martín García, otros dicen que fue matado en la ribera de lo que actualmente es Uruguay. La cuestión es que a partir de su llegada, los españoles buscaron hacer lo que ya venían haciendo o era su costumbre en Europa. Tenían una mentalidad medieval, habían hecho una reconquista del espacio ibérico, habían expulsado a los musulmanes y obviamente expulsaban a las élites, pero los pobres musulmanes se quedaban y se convertían en sus trabajadores, en sus siervos, eran semi-esclavos. Entonces ellos tenían esa conciencia de venir y ocupar espacio y dominar. Y así fue que lo hicieron Pedro de Mendoza, Sebastián Caboto o Gaboto y Juan de Garay, entre otros. Por último, Hernán Darias fue el gran organizador del espacio europeo en nuestro territorio. ¿Quiénes estaban? El Paraná fue un gran organizador del espacio de los pueblos originarios. Estaban los pueblos del río y estaban los pueblos de la pampa o de la llanura. Los pueblos de los ríos, obviamente, del río vivían de lo que se juntaba en el río. Se dice que conocían hasta 18 variedades de moluscos, que hoy no comemos ni un molusco del río Paraná nosotros. Y, por otro lado, los pueblos de las pampas también vivían de la recolección de la caza, pero principalmente la recolección principalmente de insectos. Entre los pueblos que habitaron esta región, el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, tenemos que estaban los guaraníes, que eran los últimos invasores que venían a ocupar el espacio y habían expulsado a otros. Eran agricultores, conocían la calabaza, el maíz, algunas variedades de poroto. Estaban los beguá, charrúas. Y otro gran grupo eran los querandíes, que son los pueblos originarios de las pampas. Estos cazaban ñandúes y venados de las pampas, que vendrían a ser como una especie de bambi que había muchísimos acá. Estos grupos son grandes de denominaciones y nombres que en muchos casos le pusieron los españoles. Entre ellos eran pequeñas tribus guiadas por un cacique y que tenían aspectos culturales en común. Los que después llamaron pampas, que eran parientes o podremos meter en los grandes grupos tehuelches o mapuches, que fueron ingresando en esta época también. Eran más altos y robustos porque comían más carne. En cambio, los guaraníes eran más petizos por otra variedad de alimentación. Cuando llegaron los españoles, comenzaron a dominar el territorio. Esa forma de dominación fueron a través de la violencia, a través de enfermedades que también mataron a muchos de los habitantes originarios, y por último de la organización del trabajo. Antes que nada, los españoles lo que hicieron fue organizar el espacio a partir de ciudades. Fundaron una ciudad en una forma de dominar el espacio, y la estructura cuadricular que tienen todas las ciudades, con una plaza central, con la iglesia y espacios y edificios públicos rodeando esa plaza central, es la forma que tienen la mayor cantidad de ciudades en la Argentina. Ahora, la violencia fue uno de los principales rasgos, porque los españoles cuando llegaron obviamente necesitaban alimentarse y necesitaban agua. Y en algunos casos hicieron trato con los pueblos originarios que les proveían de estos alimentos. Pero rápidamente los pueblos originarios se desencantaron y dejaron de proveerles. Y entonces los españoles pasaron directamente a dominarlos por la fuerza, por la violencia. Aunque hay casos también de que directamente apenas ponían un pie en tierra, los españoles atacaban a los indígenas. Por ejemplo, hay un relato sobre Caboto que dice: y después de haber estado allí algunos días en la desembocadura del Carcarañá y haber tomado trato y conversación con los indios de aquella tierra, estando todos pacíficos y concordes, el dicho Sebastián Caboto, sin causa ni razón alguna, afrentó e injurió los más principales de los dichos indios, que eran amigos, y mató a algunos de ellos. Esa era una actitud. Luego, cuando los españoles querían obligarlos a trabajar la tierra para ellos, los indios se dispersaban en el territorio y era difícil contenerlos. Entonces lo que hacían eran una especie de cacerías que le llamaban malocas, en la que mataban a algunos hombres, a algunos se los llevaban de rehenes para que trabajen en algunos lugares y en muchos casos dejaban a las mujeres y a los niños. Sin embargo, cuando se les hizo difícil eso, tomaban gente de la chusma, que era como le decían ellos a las mujeres y a los niños y a los ancianos. Tomaban de rehenes a las mujeres y a los niños, y entonces los hombres se rendían y iban a trabajar a esos lugares. Como dijimos antes, a los que menos les costó la adaptación fue a los guaraníes, porque ya tenían un conocimiento o una práctica de la agricultura. En cambio, a los demás pueblos les costó y fueron más masacrados, porque se rompía con todos los hábitos de vida que ellos tenían. Una familia que vivía como los querandíes, que constantemente trajinaban de un lugar para otro, aunque tuvieran un recorrido más o menos fijo, obligarlos a quedarse en un lugar era condenarlos a una especie de muerte también, porque todas las familias se organizaban en la recolección de alimentos y toda la familia tenía un propósito en ese trabajo cotidiano. Sacar a uno de ese grupo familiar era ponerle trabas al resto. Ahora, ¿qué es lo que hicieron con estos hombres que capturaban? Los llevaban a lugares llamados reducción, y el nombre es muy apropiado porque se reduce el espacio libre de estas personas. ¿Dónde estaban estas reducciones o repartimientos? Porque era el lugar donde se repartían a los indios entre los españoles. Bueno, cerca de San Pedro obviamente hubo una reducción importante, es la llamada reducción de Santiago del Varadero, y había otra en a orillas del río Arrecife, y otra cerca del río Areco, del arroyo Areco o río Areco. En estas tres reducciones lograron hacer cultivar a los indios, enseñarles la religión, enseñaron el catolicismo, que era algo que ellos desconocían y no creían, sino que tenían sus propios dioses. Y en esos lugares fue donde los terminaron de someter. Esas reducciones tuvieron una duración de alrededor de 100 años, más o menos, y con muchos problemas. Uno de esos problemas fue, obviamente, las enfermedades. Algunas enfermedades las traían las personas europeas. Ya estaban inmunes a algunas pestes que habían pasado en Europa, por ejemplo la peste negra y la peste bubónica. Entonces esas enfermedades eran transmitidas por el contacto. Pero también vinieron enfermedades a partir de los nuevos animales que traían los españoles. Por ejemplo, el carbunclo era una enfermedad que traen las vacas, porque las vacas también rompieron el espacio como estaba. La pampa no es como la conocemos actualmente, sino que era muy diferente. Espero que haya gustado, o por lo menos haya hecho pensar, el comentario del día de hoy. Muchas gracias, nos estamos viendo. .7 9:56 de la mañana de este 13 de octubre. Gracias, Paulo, por esta hermosa columna que nos regala sábado a sábado, y que seguramente espero que nos haga repensar esta fecha, ¿no? Por ejemplo, en España simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. España estaba estaba invadido por los moros, estaba en una especie, en una guerra. Parte de lo que hoy es la península estaba ocupada por los moros. Y la llegada a América y el logró que realmente pudieran costearse de oro y plata, que lo hicieron únicamente como mercadeo, o sea, lo usaban para comprar lujos, no para generar producción ni nada por el estilo. O sea, hay muchos escritores que dicen que la revolución industrial en Inglaterra nace a partir de el paso de estas monedas por España. O sea, España la traía y la reventaba en vez de invertirla en la producción o el desarrollo de economías regionales. Y lo que sí hicieron bien, lo único que hicieron bien, fue borrar todas las culturas autóctonas, ¿no? Destruir la cultura azteca, la cultura maya, perdón, la maya ya había desaparecido, la cultura inca y todas las culturas o subculturas más pequeñas, y bueno, y en el nombre de Dios provocar el mayor genocidio de la historia, como habíamos dicho antes. Bueno, esperemos que se repiense esto por parte de todos, o sea, de que por ahí para descubrir un poco de dónde venimos y qué somos. Y por último, para cerrar con las efemérides del día, el 13 de octubre de 1972 caía el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que traía chicos del Rugby All Christians, formado por alumnos del Colegio Uruguayo Stella Maris, que se estrellaba en la cordillera de los Andes a 3.500 metros, ¿no? En una ruta hacia Santiago de Chile. Que inspiró, por ahí es más conocido, el libro y la película Bibel, ¿no? Que a partir de ahí quizás se hace más conocido este hecho tan fatídico, ¿no? Y bueno, y que le dicen el milagro de los Andes porque se han logrado salvar en base a diferentes cuestiones, ¿no? Todavía quedan restos del avión. Un día lo hablábamos con César, vamos a traer a unos amigos y compañeros que han llegado a esa zona y que nos cuenten un poco qué significa y que nos cuenten un poco de ese periplo que es llegar hasta ese lugar, ¿no? Así que bueno. Estaría bueno en los próximos programas, vamos a ver si traemos a los chicos que nos cuenten algo de esa historia. Bueno, vamos a ir con la tanda. Antes le decimos que los proyectos sociocomunitarios como esta radio necesitan un gran esfuerzo y trabajo colectivo. Autogestionarlos implica contar con personas que confíen en este ámbito. Por eso agradecemos a quienes ya lo hacen y convocamos a sumarse, a quienes crean que este es un espacio que hay que mantener. Por eso, si tenés un comercio y querés publicitar en la radio, acércate personalmente o comunicate al 15 55 55 87. Sabemos que son tiempos difíciles, pero la Correntada siempre tiene una propuesta que se acomoda a tu presupuesto. Los servicios gratuitos de promoción, Fletes Mafalda de César Escagna, fletes de corta y larga distancia, 15 61 742 en Chivilcoy 1640. Tornería de Marcelo Flores, Juan Ismael Jiménez 1580, frente a la cooperativa Las Canaletas, donde funciona la radio comunitaria La Correntada. Caoba Diseños del Monovelo, carpintería en general, carpintería de obras y artesanal. 03436 1546 5074. Transporte Esmerlo, cargas en general, Padre Santana 1320, 1532-7409, Tortas Natalia Gómez, 1553-0070, las mejores ensaimadas de San Pedro en el barrio de Las Canaletas, Josecito 423-164, Taller Textil Irupé, funciona acá en la cooperativa Las Canaletas, arreglos y confección de prendas a medida. En Facebook lo encontrás como Irupé, lunes, martes, jueves y viernes de 13.30 a 17.30, miércoles de 8 a 12, 15 55 73 74, el teléfono para comunicarse con ellas. Eduardo Camaraza, servicio técnico y reparación de equipos de audio, TV y microondas, Almafuerte 439 15 63 57 67 y Tortas para eventos de Lucrecia Amores, 15 64 46 09. Nos vamos a la tanda con un temita, César, de la gente de Playing of the Change, esta hermosa producción que se realiza con músicos de todo tipo, de todas partes del mundo, esta compilación de producciones tremenda, ¿no? Que les recomiendo. Y esta es una versión argentina que se realizó con la gente de Playing of the Change y se llama El Amanecer. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Orquestas del día, se sumó un nuevo sonido. Thank you.

Motos Power, tu mejor opción. Atención personalizada. Todas las marcas. Venta de motos nuevas y usadas. Todos los repuestos y accesorios. Acércate a calle Boulevard Moreno 280, aquí en la ciudad de San Pedro. 03329-1555-8993. El único, Motos Power. Autoservicios El Pino, envíos a domicilio sin cargo, llamando al 430-335. Aceptamos todas las tarjetas, hasta tres cuotas sin interés. El río va cruzando. Fin espacio publicitario. Chacarera santiagueña, la bailan allá en mi pago bajo un árbol, lore y siesta, cultura, paisaje arcano, changuito enredado en cuerdas. Yo te llevo aquí en mi sangre, las gargantas se rebelan, retumba parchele güero, y al mazón mi chacarera. 10:21 de la mañana de este 13 de octubre del 2018. Estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. 17 grados hace en este momento en la ciudad. Vamos llegando a un clima ideal para el día de hoy, que promete un 24 de máxima. Así que bueno, a disfrutar del aire libre. Les comentamos que se están desarrollando, bueno, como deben saber todos, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. La verdad, un hecho histórico. Es el hecho deportivo multidisciplinario más importante de la historia de la República Argentina. Y entre eso, entre 142 deportistas que tiene la delegación argentina, hay tres deportistas sanpedrinos. Está Dante Cittadini, junto a Teresa Romairone, en vela, en yachting, en NACRA 15, es la actividad que desarrolla, que fue abanderado de esta delegación. Un monstruo, el coterráneo, la verdad. También están siendo parte de Rebeca de Estéfano, nieta de un vecino de acá de Juanjo, y Valentín Rossi en canotaje, en kayak, velocidad uno contra uno, y en slalom. Dante Cittadini, junto a Teresa Romairone, que es un navegante, marchan punteros después de 12 regatas que se corrieron, y queda una última que se va a desarrollar hoy a partir de las 12 del mediodía, 12:05, en la dársena del Club Náutico San Isidro. Una regata final que, a diferencia de lo que es la Medal Race histórica de los Juegos Olímpicos, en este caso no da puntaje doble. No se puede descartar, siempre se puede descartar la peor ubicación en una regata, y todas las embarcaciones van a estar en cancha, antes eran solamente los 10 primeros. La dupla argentina adelantan a las embarcaciones de Holanda y Bélgica por 10 puntos y quedan 12 en juego. Así que bueno, las posibilidades de que obtenga una medalla olímpica para estos chicos es muy alta. Son campeones del mundo, aparte de la modalidad. Son de otro planeta. Y ayer también participó Rebeca de Estefano en canotaje, en uno contra uno. Llegando hasta cuartos de final, son carreras uno contra uno en velocidad. Y bueno, y vas pasando etapas. Venció en la primera, en lo que era serie, a la competidora de Estados Unidos, Ria Shriver. Y en octavos de final, a la representante de Nigeria, Ayomide Emanuel Bello. Y no pudo pasar la eliminatoria de cuartos de final ante la eslovaca Katarina Peksukova. La palista sanpedrina igual tiene revancha en slalom el día lunes. Y hoy estaría debutando el otro deportista sanpedrino que todavía no había visto acción, y es Valentín Rossi, en kayak velocidad, uno contra uno hombres, a partir de las 11 horas. O sea que nosotros vamos acá y enganchás justo las carreras del palista sanpedrino. Así que bueno, realmente un momento histórico. Imagino lo que debe ser para los chicos estar viviendo este momento. Ni hablar que le mandamos los éxitos. Y también hay muchas actividades, por eso siempre muchos de nosotros inflamos un poco con el tema de los playones deportivos, porque hay muchas disciplinas que se pueden desarrollar en playones deportivos. El 5 contra 5 de hockey, el futsal, vóley, básquet, tenis. Cuando hay un aro, los chicos tiran al aro, y es importante, y hay que aprovechar este envión que están provocando los juegos de la juventud para desarrollar programas en San Pedro reales, de deportivos, de inclusión. Y ya que está, le pasamos los deportes deportivos que están realizando en la ciudad de San Pedro. Es handball femenino en el estadio desde los 15 años, los lunes de 19:30 a 21 horas y los miércoles de 20 a 21:30. Hay voleibol infantil en el estadio de 7 a 10 años, los martes a las 17:30 y los jueves 18:30. Desde 11 años, lunes 17:30 y miércoles 18:30. Gimnasia para adultos en las Canaletas, auspiciado por la Dirección de Deportes. Martes 16:15 y jueves 17:15. Y obvio, la escuela de canotaje de la cooperativa Las Canaletas, sábados y domingos de 15 a 17 horas. Todas estas cosas hay que aprovecharlas y obviamente desarrollar políticas reales de deporte, de cultura, porque es muy necesario, más en esta época de crisis. Hay que incentivar a los chicos a que hagan deporte por su salud física, mental, por su desarrollo. Lo mismo que en las actividades culturales, aprender a tocar un instrumento, aprender arte, teatro. Hay muchas actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de grandes inversiones, y que son grandes inversiones para quien lo recibe. Así que bueno, ahí va nuestro apoyo, nuestro asombro y nuestras expectativas para los chicos sanpedrinos que están en los Juegos Olímpicos, disputando estos Juegos Olímpicos históricos de la juventud. Y que el entrenador de Dante Cittadini y de Teresa Romayrón es también un sanpedrino, Nicolás Yargorovsky. Así que importantísimo lo que está desarrollándose en Buenos Aires, importantísimo que haya tres sanpedrinos. Y ojalá para los próximos Juegos Olímpicos, a desarrollarse en Japón, tengamos varios de estos deportistas repitiendo la experiencia en los Juegos de Adultos. Así que bueno, eso era lo respectivo a los Juegos de la Juventud. Y también le queremos contar que se están desarrollando en la ciudad de San Pedro, el sexto Festival Clown, organizado por la gente del Grupo Cuarta Pared. Va a haber 8 obras del 11 al 15 de octubre. Y arrancó ayer a la noche. Acérquense, disfruten, que la verdad que es un lugar espectacular en la Sala Cuarta Pared. Y bueno, y este Festival Clown, ni hablar, el esfuerzo que le lleva a los chicos, a la gente de la Cuarta Pared, ya van por el sexto año, increíblemente, con mucho esfuerzo, y son lugares para apoyar. Así que, bueno, estamos comunicándonos con Julia Gasteliú. Con Julia Gasteliú, del Grupo de Abastecimiento Local de Pescadores Artesanales del Delta Medio. Este proyecto que se ha logrado poner en movimiento en la ciudad de Varadero. Exacto. Con pescadores artesanales. Sí. Y que hoy están exponiendo en la plaza principal de Varadero. Sí. En la fiesta nacional, en la fiesta provincial del mate, perdón. Exacto. Así que, bueno. Estamos tratando de comunicarnos, tenemos algunos problemas. Ah, bueno. Vamos a ver si podemos establecer la conversación. Si no, que nos van a mandar un audio contando un poquito qué es lo que está sucediendo. Ah, dale. Es algo súper importante, es un puesto de pescadores artesanales donde va a haber venta directa de los propios pescadores de San Pedro, en un lugar que llevó mucho tiempo hacerlo, y la verdad que es algo impresionante y es muy bueno que esto esté sucediendo, ¿no? Cosa que estaría bueno que suceda acá, ¿no? En claro. San Pedro. Sí. Un puerto para los pescadores, etcétera, algo que se viene pidiendo hace tanto tiempo, y que visibilicen a los pescadores artesanales acá, olvidados totalmente de aquí en la ciudad de San Pedro. No obstante, no así en Varadero, sí. Donde le dieron un lugar desde el GAL, como usted bien había dicho, estaba diciendo, sí. Con este proyecto los pescadores artesanales pueden vender sus productos directo al público, todo basado, ¿no? Ha pasado todas las normas, claro. de bromatología, todo excelente, en la ciudad de Varadero. Esto no sé si va a ser todos los fines de semana, si en algunas fiestas especiales, pero la verdad que es súper importante. Que tenga ese espacio. Sí, lo que está haciendo Varadero es impresionante. Así que bueno, estamos viendo eso, monito. Bueno, yo sigo entonces con las deportivas. Gente del Bullido Fight Team van a estar en un evento de Muay Thai en Colegiales. El excelente deportista Damián Muñoz se estará presentando en la gala profesional. Y Ezequiel Ojeda estará peleando por el título argentino semiprofesional. También estarán participando Damián Rodríguez, el Mele, querido Mele, un abrazo. Y Jonathan Arán. Mientras que hoy, sábado 13 de octubre, a partir de las 21 horas, el sanpedrino Miguel Ángel, el Chucky Correa, estará enfrentando a Luis Valenzuela de Junín en una pelea profesional de box. Además, habrá peleas preliminares de box amateur y kickboxing, con la presentación de Facundo Torres, Bruno Vera, José Álvaro Cardoso y Uriel Ferreira. Así que bueno, hay boxeo en el Club Talense de Río Tala, hoy a la noche, boxeo profesional y amateur, para los amantes del box se pueden llegar. También la semana pasada se disputó la quinta y última jornada del Campeonato Provincia de Buenos Aires, el Clausura 2018, que organiza FAMBA, la Federación de Aficionados a la Natación del Norte de Buenos Aires, finalizando lo que fue el torneo, el Campeonato de Primavera. Hubo muchos nadadores de náutico y de pescadores, Pedro de Roberna, Nazareno Molina, Bruno Giles, Melina Franzoya, Emi Molina, Melina Arias, Denis Arias, Martín Dalix, Valentín Melgar, Manuel Rivero, Catalina Silicani, Miguel Suárez Díaz y Anita Yeri de náutico, Marcos Paladini, Valentín Noto, Maximiliano Rosselló, Sofía Zabaleta, Carolina Falco, Abril Gutiérrez y Estefanía Martínez, por pescadores. Muchos de estos chicos van a estar participando hoy de los entrenamientos de la selección de FAMBA para el Campeonato Paulista 2018. Se van a definir en este entrenamiento quienes formarán parte. Y sumado a esto, hablaba yo del empuje que tiene que dar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. La nadadora Delfina Piñatelo obtuvo 2 medallas de plata, o sea, ya es la medallista olímpica más importante de la historia argentina de la natación, con 2 medallas, y encima en un mismo juego, que no, normalmente no ha pasado que un deportista argentino obtenga 2 medallas en un mismo juego, 2 de plata, o sea, una chica con un futuro y un presente enorme, ya había sido campeona del mundo en natación. Y digo lo de seguir promocionando con este tipo de actividad la natación, es un gran deporte, muy importante, y bueno, y está bueno que se le dé la trascendencia que corresponde. Y por último, bueno, hay fútbol infantil, la 8ª fecha del torneo clausura. Comienza hoy sábado a partir de las 12 aproximadamente todas las categorías. Se van a enfrentar por la zona Agricultores Villa y Goillo, el Porbe Castro, queda libre Defensores, que juega con Pescadores, el otro libre de la zona B, amistoso, San Martín Los Andes, Paraná el Tanque, en la zona B, San Martín en Los Andes, Paraná el Tanque. En zona C, Alcina Fundición, Deportivo Rivadavia, Costa Azul Atlético, la zona de la gente de Varadero. La zona D, Independiente Mitre, América Central Córdoba y San Roque Independencia. 8ª fecha, quedan 2 para terminar la zona de grupos. Las categorías 2006 a 2009, los 4 primeros pasan a 8º de cada zona. Las categorías 2010 y 2011 definen el torneo por zonas. Así que bueno, está llegando al final de lo que es la zona y bueno, se pone linda la cosa para los chicos, ¿no? Recordemos que esto, más allá de ser competitivo, termina siendo un juego deportivo formativo, aunque a veces los padres no lo entiendan o no lo entendamos, pero es formativo. Y del domingo, desde mañana hasta el martes, se juega la 7ª fecha del torneo clausura, que lleva el nombre Beto Manresa y Rubito López. Se enfrentan el domingo América Banfield en cancha de La Esperanza, Fundición Agricultores en cancha de Agricultores, el lunes 15 Portela Central Córdoba y Sportivo Paraná, que juegan el 15 con las inferiores de tercera a quinta y el lunes con la primera y el sub-21, eso por la zona A. En el interzonal, Defensores La Esperanza en cancha de Defensores. Y en la zona B juegan el domingo Atlético Mitre, los 2 punteros de la zona B, Alcina San Martín, Rivadavia Las Palmeras e Independencia con San Roque. También se empieza a definir el torneo clausura, la parte de zonas, ¿no? A ver quiénes clasifican a los cuartos de final. Y también quienes terminarán jugando el año que viene en la A, los 10 primeros de la tabla general, y en la B, los 8 últimos de esa tabla, y que bueno, que después accedan, ¿no?, a ser parte. Y por último, ya que está, agregamos la agenda cultural mientras vemos la posibilidad de comunicarnos, y si no, bueno, el tema del audio. Como ya decíamos, está el tema del el Festival Clown, que se está desarrollando en la sala Cuarta Pared, el 6º Festival Clown que se realiza en la ciudad de San Pedro, bueno, y como decíamos, con mucho esfuerzo. La gente de la Casa Cultural Canaletas, en Juan Ismael Jiménez 1401, organiza un homenaje a nuestros pueblos originarios con la con la presentación de Ayem Nohuet, Ale Álvarez, Pirata Caso y Julián Marroco. Será hoy sábado a partir de las 20:30. Habrá servicio de cantina y la entrada general es de $20. En el complejo Las Amalias habrá una cena show con la presencia de los hermanos Krenz y Sergio Romero. Ruta 1001 y Crucero General Belgrano. También la gente del Partido Comunista organiza un acto homenaje al comandante Ernesto Che Guevara. Será hoy sábado a las 18 horas en la Plaza del Che, en Botaro y Güemes, frente a la Escuela Normal. Descubrimiento de un monumento en su memoria. Se han levantado varios, pero bueno, siempre ha habido un problema. Hoy sábado también, en Viento Sur, va a estar Constante Tensión, los amigos de Varadero, con Ale Álvarez de invitado. También recordamos que, bueno, la cena, la obra de teatro que protagoniza, entre otros, nuestro compañero José Puchero García, va a tener nuevas funciones. La próxima será el sábado que viene, y los dos fines de semana que viene va a haber participación de la gente de la cena, esta obra de teatro, la nueva obra de teatro. Se está desarrollando ahora ya en Pellegrini 9 de julio en la Plaza Constitución la fiesta de las colectividades de San Pedro, con entrada libre y gratuita. Habrá feria, muestra cultural, espectáculos en el escenario y charlas. Participación de las colectividades mallorquina, paraguaya, alemana, árabe, venezolana, checa, vasca, española y centros tradicionales. Con organización de la Dirección de Cultura en la Municipalidad de San Pedro. El domingo 14 de octubre, música y atardecer en el Tiro Federal de San Pedro. Artistas en vivo: Royal Mojito, Malena Lagar y Darío Vicia, Albertina Rimasa, La Cofradía, tributo a Sabina, Meraki Dúo y Lish. A partir de las 17 horas, con entrada libre y gratuita. Pizzas, hamburguesas, paellas, cerveza tirada, fritas. Además, feria de diseño y decoración ahí en el Tiro Federal para ayudar a la gente del tiro, que tanto esfuerzo hacen para llevar adelante el deporte. Y bueno, nos vamos con un temita, César, a la pausa y volvemos con más Aguacero Diario. correntada, correntada. Trae los sonidos del río hasta vos. 92.7. Escucha. Hasta vos. Bueno, 10:46 de la mañana, 13 de octubre del 2018. Estás en El Aguacero, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Y dentro de la 92.7, lunes y jueves, de 17 a 19, está el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, con la conducción del compañero César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Y bueno, y vienen a contarnos, como todos los sábados, un poco de lo que pasa en el fútbol argentino y mundial. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Rapidito, porque las noticias nos corren. Tengo algunas noticias destacadas. Ajá. Destacadas. Fíjate esto. Bueno, primero, el Tribunal de Disciplina de la AFA publicó las sanciones al Chacho Coudet y a Guillermo Barros Esqueloto. ¿Se acuerdan de él? Del partido de Racing en Boca. Sí. Donde pasó absolutamente de todo. Se pasaron llorando. Sí, exactamente. Esa es la palabra justa. Recibió una suspensión de 3 partidos el Chacho Coudet, y un equivalente a 69 entradas generales, alrededor de 28.000 pesos. Ajá. Esa es la multa para el Chacho Coudet. Y en tanto, Guillermo Esqueloto quedó suspendido provisionalmente hasta que se presente a declarar. No se presentó en la primera citación, lo hará el próximo miércoles a las 18. Ajá. Luego de que el ciclón, esto ya nos pasamos rápidamente a Copa Argentina. Tiene que jugar San Lorenzo con Temperley. San Lorenzo lo postergó. Ahora sí hay fecha. Será el 30 de octubre desde las 19 en el Estadio de Lanús. Estadio de Lanús, donde se van a jugar partidos trascendentales. No solo el de Copa Argentina de Temperley y San Lorenzo. Ajá. Sino que también el superclásico rosarino de la Copa Argentina se va a efectuar también en la cancha de Lanús. En la cancha de Lanús. Porque está en... ¿Cuándo es? Esto, ya te digo, lo que sí, de lo que te quería contar, es que hay un comunicado sí. De exactamente del gobierno de Santa Fe. Ajá. Que ellos dieron, por falta de garantías... se cayó la fecha. O sea, ellos dijeron acá no se puede jugar en Santa Fe. Por eso se va a jugar en la cancha de Lanús sí. Y sin público. Pero lo que ¿sin público? Sin público. La vergüenza. Porque no llegaron a un acuerdo. Tengo entendido que es el 30 de octubre. Ajá. O sea, todavía falta. Pero esto puede ir cambiando continuamente, ¿no? Lo que sí ya está establecido que va a ser en la cancha de Lanús sin público. Malísimo. No lo hagan, más vale. Claro, es algo increíble lo que está sucediendo. Recordemos que la Copa Argentina, el ganador de tanto de Ñul o Central deberá enfrentarse al ganador de San Lorenzo o Temperley. Ajá. Del otro lado, tiene que jugar Central Córdoba, que juega hoy. Sí. Central Córdoba de Santiago del Estero. Muy bien, como dice el señor aquí, versus Ginés Grima de la Plata. El ganador enfrentará en semifinales a el Club Atlético River Plate. Ajá. Importante campaña la que está haciendo Central Córdoba, que milita en la B Nacional, de Santiago del Estero. Es la sorpresa en esta Copa Argentina, dejando de lado equipos importantes como Tigre, y bueno, ha quedado en el camino Independiente, recordemos. Vélez también, gran equipo el de Central Córdoba, como también fue el de Sarmiento, el equipo que jugó con el Atlético Rafael y que luego perdió con River. También muy buen equipo, a mí me sorprendió, y principalmente el 9, de Sarmiento, que creo que sí, después del partido con River le ha sonado bastante el teléfono al representante. Vamos a tener noticias seguramente en el próximo mercado de fútbol en este interesante jugador que tiene Sarmiento. Ya hay varios equipos de primera que inclusive lo quieren. Recordemos también que estamos en fecha FIFA, donde bueno, tenemos todo tipo de partidos que se van a estar disputando, pero el más importante, por lo menos para nosotros, es que Brasil y Argentina se enfrentarán este martes, con algunos jugadores confirmados, otro, la verdad que no, en un amistoso que no tiene nada de amistoso. Claro. ¿No? Donde ambas selecciones quieren ganar. En este contexto, hubo algunas declaraciones de Maradona hacia Messi, ¿no? Que yo no sé si el Diego, una vez que abre el ventilador... Sí. No, bueno, hay declaraciones muy fuertes. Te voy a decir tan solo una. Es inútil hacer caudillo a Messi, que va 20 veces al baño antes de un partido. Es una sola de las tantas declaraciones que dio el Diego en sus Dorados de Sinaloa, que la verdad que le está yendo muy bien y tiene toda la atención de todos los medios de todo el planeta. O sea, hasta hace nada nosotros los Dorados de Sinaloa no sabíamos absolutamente nada. No. Y hoy no solo yo estaba leyendo, cuadruplicado la cantidad de merchandising, o sea, de las camisetas, las páginas que tienen el Dorado de Sinaloa, ha triplicado y cuadruplicado la cantidad de me gusta, de gente que está siguiendo el club, solo por el hecho de que está el señor Maradona, ¿no? Maradona es una cosa increíble. La verdad que es inexplicable ser Maradona. Yo siempre digo lo mismo. O sea, lo que debe ser en esa cabeza todo el día. El otro día lo habían elegido, como lo había visto, creo que en tu página, lo eligieron el mejor jugador del siglo. Sí. Sin duda. Con un 53 y pico por ciento, sobre Pelé, que tenía un 18. Sí, sin duda. El máximo exponente del fútbol, de la historia. No va a aparecer otro igual. No, creo que es muy difícil entrar en esa, empezar a comparar tanto con Messi, con Maradona y con otros tantos que seguramente van a surgir en el seleccionado argentino. El seleccionado argentino que, bueno, tiene que enfrentar a Brasil, ya tiene en teoría 7 jugadores confirmados en la cabeza del DT interino. A ver. Lionel Scaloni. Sergio Romero. Ajá. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo Batalla, Giovanni Lo Celso, Ángel Correa y Mauro Icardi. Ajá. La presencia de Dybala es una incógnita que todavía no termina de redondear su actuación en el seleccionado argentino, que sí, que no, tiene chispazos, todavía como que no, no encaja, así que veremos qué es lo que sucede con el seleccionado argentino. Hay jugadores de mucho nivel en este seleccionado. Pero hay algo que me sorprendió, la verdad, es cómo los periodistas, hay cierto ataque hacia Lionel Scaloni, recordándole que él es interino, ¿no? Sí. ¿No? Creo que todo sale a partir de que, como el Diego tiró que el loco que era un traidor y que no podía dirigir ni el tránsito, entre la frase, como que le dio pie a los sanguinarios periodistas deportivos. Son sanguinarios, son tipos que viven del amarillismo más que del deporte en sí, a matar a un tipo, ¿no? Sí, la verdad que a mí me sorprende mucho porque hasta hace poquito no había ese tipo de declaraciones. No, era un tipo con serio que estaba haciendo la renovación que necesitaba y toda la gilada, ¿viste? Ah. Ahora ya vieron sangre, es como son tiburones los son tiburones. No, es verdad. Son una cosa de loco. Y hablando de sangre, ¿no? Este jugador colombiano, Juanfer Quintero, que la verdad que es un monstruo, sangre le sobra, ¿no? Qué atento bien. Nosotros, los hinchas de River, porque Juanfer Quintero, en teoría tenía una molestia física y no iba a jugar contra Estados Unidos. Esto está hablando siempre de la Copa de fecha FIFA, donde Colombia jugó el partido con Estados Unidos. Juanfer, increíblemente, entró a los 10 minutos del segundo tiempo. Ajá. Jugó 18 minutos y se retiró de la cancha. Hizo un golazo. ¿Qué es lo que está pasando con Juanfer. Sí. No, desde las páginas oficiales de Colombia y de la propia Asociación de Colombia, sí, mandaron un mensaje diciendo que es una, como que estaba cansado, como una sobrecarga, que no pasa nada raro, sí, este Gallardo, quédate tranquilo, no está pasando muscular, nada, un agotamiento muscular, que no pasa nada, ¿no? Pero desde River están con los pelos así, recordemos que está Enzo Pérez, el Piti Martínez y Palacios desgarrados y con diferentes dolencias, ¿no? Sí, esperando ya el trote, por lo menos, ¿no? Convengamos que el físico de Juanfer tampoco es es un tipo súper atlético, es un tipo bastante rechonchito, un fenómeno indiscutible. Si, entonces por ahí eso también le tira un poco para atrás. Claro, exacto. Por eso él dice muchas... que no es gordito, que es como es nalgón. Nalgón. Sí, a mí me hace siempre parecer uno de los grandes criticados siempre fue Ortigosa, ¿te acordás? El gordo, sí, Ortigosa. El gordo Ortigosa, sí. Sin el embargo, gordo, sí. Desplaza buen fútbol, sí, por todos lados. Un saludo muy grande a Seba Magallanes, el, sí, Ortigosa sanpedrino. recordemos que River con Gremio, River de local, enfrentará a Gremio el día 23 del 10. Ajá. ¿No? Y Boquita lo hará el miércoles 24 contra Palmeiras, y de esto podemos hablar un montón, porque los jugadores que están participando de diferentes selecciones, como Nández, como por ejemplo, como hablábamos con Juanfer Quintero, el viaje de Arabia Saudita hasta acá va a traer sus consecuencias, ¿no? Claro. Estamos hablando que un viaje puede tardar hasta 32 horas, depende de las escalas. Mami. ¿No? Los jugadores no sé en qué condiciones van a venir, pero es un viaje realmente muy, muy largo, y todo lo que se juega, tanto River y Boca, en estas semifinales de la Copa Libertadores de América. Noticias, la verdad que hay muchas, dejamos ahí, si usted quiere, dale. Y para más noticias, por supuesto, los lunes y jueves, a partir de las 19 horas, 17 horas, perdón, con Roja Directa. Ahí está, lunes y jueves, 17 a 19 horas, acá en la 92.7, FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Y ya que está el señor que nos vino a visitar, el señor Carlos Cáceres, del 17 al 20 de noviembre va a ser el 13º encuentro norteño, y va a estar la presencia del señor Marcelo Vélez, el creador de la guaracha santiagueña, habrá shows musicales, sector gastronómico, embajadas culturales, stand institucionales, circuito artesanal. Así que un adelantito vamos a hacer. ¿Cómo va, Carlos? Pequeño adelanto. Hola, buen día a todos los radioescuchas y a ustedes. Gracias por invitarme. Y volviendo al fútbol, Central Córdoba de Santiago del Estero lo dejó afuera Vélez. Sí, gran campaña. Y uno el más grande del norte argentino. Sí. El más grande del interior. Sí. Sí, sí. Porque el más grande del interior, decían en el 71, porque el Central, el primer equipo del interior que le ha ganado a Boca en la Bombonera, Central Córdoba. Mira. Y gracias porque lo nombran a Central. Y muy pocos que... radios que lo, sí, nombren. Ha hecho una gran campaña, está haciendo una campaña espectacular. Más allá que también está en los primeros puestos de la Primera B Nacional. O sea, anda ahí. Y tenemos otro también que es Mitre de Santiago. Sí. Bueno, vamos a hablar lo que he venido. Sí, pues más adelante te vamos a invitar para que nos extendamos un poco más de lo que es el encuentro norteño. Ahora tenemos poco tiempo. Sí. Pero sí, bueno, además no tenemos todavía la grilla terminada. Tenemos recién los primeros contactos de los artistas. Y por ahí les vengo a decir que yo estos días he estado con Marcelo Belli, por ahí te he pasado el dato. Sí, sí. Y es uno de los más importantes artistas de Santiago del Estero. Ajá. Por ahí, él es el creador de la guaracha santiagueña. Sí. Por ahí algunos no lo conocen, la guaracha. Porque tenemos... O no la reconoce, quizá. Claro, claro. Como en el nombre, por ahí. Claro, claro. Y ahora vamos a poner Marcelo una, Belli hoy, tengo preparada ahí. Bueno, Marcelo Belli hoy... en América hoy abre el programa ese que hace América a las 12, que es Pasión de Sábado, sí. Va a abrir él la fiesta, o sea, el programa de Pasión de Sábado, va a abrir diciendo que él va a venir en el Encuentro Norteño a San Pedro. Ah, mira. O sea que por ahí ustedes se están adelantando, nosotros estamos adelantando aquí en la radio, claro, avisándole a los sanpedrinos nomás. Después la otra parte va a ser para todo el interior. Sí. Te cuento más o menos qué tenemos para la fiesta. Dale. Escuelas de danza tenemos. Sí. Va a volver a la escuela de danza de Florcita de Cedrón, va a ir al paseo público, que es la mejor escuela de danza que tenemos aquí en San Pedro. Después tenemos los salteños de Incamayo. Se fue el año pasado, la parodia de la escena. Sí, muy claro, buena, muy buena, muy entretenida. Después tenemos Renacer de San Martín, son tres escuelas de danzas importantes. Y aquí tenemos algunos artistas locales. Sí. A Marcelo Fernández, que tiene su grupo, que es un hombre que ha escrito muchas letras. Ajá. Aquí en San Pedro, él va a estar. Ah, mira. El chango Mono Velo. El monito Velo, mira, va a estar en el Encuentro Norteño. Va a estar en el Encuentro Norteño, ese es el de ustedes. Sí. La gurisita de aquí de la costa, o sea, de las canaletas. Muy bien. Representando a las canaletas, va a estar la gurisita. Qué grande, la gurisita. Y lo que yo decía, de San Luis vamos a tener un grupo, la primera vez que se da, que venga una gente, algunos puntanos, que vengan a hacer esa música hermosa que tienen los puntanos. La cueca. Exactamente. Uh-huh. Son cosas que lo hacen con guitarra, nomás ellos no tienen otros instrumentos, ajá, o sea que son algo exquisito. El grupo se llama Jorge Guzmán y sus guitarras. Ah, mira. Y Marcelo Vélez. Después tenemos otro, algunos chamameceros que todavía estamos en conversación, ajá, locales, y todavía nos falta un artista a nivel internacional que nos manda, eso nos manda todos los años la Casa de Santiago del Estero, el gobierno de Santiago del Estero se hace cargo, sí, y nos manda a la fiesta de San Pedro. Muy bien. Que es la fiesta de San Pedro, no es la fiesta de los norteños. Por ahí algunos... Pero bueno, se nombra Encuentro Norteño, pero es la fiesta de San Pedrino. La soberanía. Claro. O sea, que ustedes van a estar compartiendo con alguien más este año lo hacemos en el Encuentro Norteño. Bueno, entonces el Encuentro Norteño. Es el Encuentro Norteño. La Semana de la Soberanía. Claro. Que va a ser del 17 al 20, o sea, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Sí, no, por ahí decimos hasta el 20 porque es feriado, pero vamos a hacer hasta el lunes... música, sábado y domingo vamos a poner artistas en vivo todo el tiempo. Ajá. El lunes estamos pensando poner en algunos, si es que arreglamos, sí, pero más que todo queremos poner en música en vivo para que la gente vaya a comerse unas empanadas, un asadito, tomarse una cerveza artesanal que a ustedes les gusta, que son los changos. Sí, sí, sí, sí. Y o sea que esa es la idea, como es feriado hasta el martes. Ajá. Porque es la semana larga. Ah, mira. Y la idea es esa. O sea, hacer los tres días bien fuerte. Y si el martes, además los turistas se van. Sí, sí, sí. La idea y lo nuestro. Mediodía, tardecito. Mediodía tarde, comiendo se van después. O sea que la idea es que poner a alguien que haga música y que ellos y los nuestros... Sí. Que disfruten un poco del último día que queda. Ajá. Lo que tengo que decirles a la gente que la entrada es libre y gratuita. Ajá. Que es importante para... Sí, sí, ni hablar. Nosotros, como el caso ahora, Marcelo Vélez, para ir a verlo tienen que ir a algún teatro en Capital o algún festival grande, claro, en la cual tienen que pagar 200 pesos la entrada. Mínimo. ¿Sí? Claro. Y el otro artista que todavía no está confirmado, el caso, el año pasado venía Néstor Garnica. Ajá. Néstor Garnica venía de Cosquín. Sí. Allá tenía que pagar, el año pasado, 200 pesos. Sí. Este año no sé cuánto, pero... Y aquí ha venido gratis. Todo lo que hacemos nosotros tratamos de hacerlo libre y gratuita. Claro. Para que la gente del pueblo de San Pedro, todos podamos ir a disfrutar de un artista... de nivel internacional. Claro. Ese es el concepto del Encuentro Norteño. Excelente. Así que por eso les digo al público, a la gente, al pueblo de San Pedro, que vaya, vea. Sí, un espectáculo de ese nivel no lo van a poder ver si no tienen que pagar. Claro. Los artistas, además, La primera vez que viene un grupo de San Luis a San Pedro. Sí, sí, mirá. La primera vez que viene un guarachero a San Pedro, de ese nivel. Claro, sí. De ese nivel. Porque han presentado otros guaracheros. Claro, pero al creador de la guaracha. Sí, sí, sí. O sea que, calcula que abre un programa de 4 o 5 horas, no sé qué tiene los sábados América. Claro. Que el segundo, ¿cuánto vale en televisión? Claro, imagínate. Y nosotros lo vamos a tener gratis aquí en San Pedro. Excelente. Sí. Che, así que bueno, hecha la invitación, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, 13º Encuentro Norteño, hace casi 13 años que se viene haciendo. Todos invitados. Y más adelante te volvemos a... Sí, cuando tenga toda la grilla vengo, claro, y conversamos mejor. A ver si tenemos alguna guaracha, la podemos dedicar a la gente de San Pedro. Y podemos traer alguno que venga con una guitarrita. Claro. Un tema. Dale. Y bueno, vamos con bien. El inventor de la guaracha, entonces, que va a estar presentándose la Semana de la Soberanía, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en el Encuentro Norteño, el señor Marcelo Vélez y su quintetito. Mi madrecita sabe de guiso inventado, miel de chilalo, santiagueña, bella flor, bien campesina como esta canción que canto. Para mi madre le dedico con amor. ¡Quintetito! ¡Quintetito! ¡Qué bueno! Espíritu de mi tierra. Eso era el quintetito, Marcelo Vélez y el quintetito, que va a estar en el Encuentro Norteño, 13º Encuentro Norteño, que organiza la gente de la Asociación Civil Guauque, con un gran esfuerzo en el Paseo Público Municipal. Bueno, lo prometido es deuda, pero primero tengo un aviso parroquial para dar, ¿no? Nos manda un mensaje la señora Susana Ciucci, del paraje Vuelta de Obligado, hablando de la Semana de la Soberanía, ¿no? Y dice que el 7 de diciembre van a estar haciendo una cena show para recaudar fondos en pos de la fiesta del pueblo y celebrar el fin de año. Se hará en el complejo Puerto Obligado y va a presentarse el grupo Corazones Cumbieros. Que bueno, estaban prometiendo el CD a la gente de Corazones Cumbieros. Como Vuelta Obligado cumple 122 años, el 19 de marzo, o sea, del año que viene, la gente de Vuelta Obligado está organizando este evento, como yo decía, una cena show, el 7 de diciembre, y nos avisa que ni bien salga las tarjetas, nos van a avisar. Y cualquier duda se pueden comunicar también con el señor Hugo Borda, que es el delegado, subdelegado de la localidad de Vuelta de Obligado. Así que bueno, hecha la invitación, más adelante vamos a estar hablando cuando tengan las tarjetas, nos van a avisar. Vamos a estar hablando con la señora Susana o con Hugo y que nos cuenten un poco más cuál es la idea principal, más allá de que algo adelantamos. Pero bueno, que ellos nos cuenten qué es lo que están tratando de organizar para el cumpleaños 122 del paraje Vuelta de Obligado. Ahora sí, no pudimos comunicarnos realmente con la gente de... bueno, también nos mandan un saludo a la gente de la filial Marco Rubén, perdón, la desprolijidad. Cumple 3 años de vida el 14 de octubre y nos dicen que gracias por estar. Así que bueno, un saludo para la gente de la agrupación de Rosario Central, Marco Rubén. Ahora sí, bueno, nos mandaron audio, César. Buenos días para todo el noticiero del Aguacero. Queremos contarles que somos un grupo de abastecimiento local de pescadores artesanales, que tenemos pescadores de Varadero y de San Pedro. Hoy en Varadero estamos inaugurando un puesto de comercialización en forma directa de los pescadores a los productores en la ciudad, acá de Varadero. El municipio nos ha donado un espacio y hemos construido un puesto en condiciones bromatológicas adecuadas. Hemos sido guiados por bromatología del municipio y estamos hoy inaugurando la venta directa. Están ofreciendo los pescadores pescado fresco, dorado a 100 pesos, bagre a 60, patí trozado a 90. Después tenemos empanadas y milanesas, crudas o cocidas, empanadas a 240 pesos la docena, milanesas a 180 pesos el kilo. Esta iniciativa va a estar permanente todos los fines de semana en el puerto de Varadero. Van a estar los chicos acá en el puesto ofreciendo comida cruda, comida cocida, pescado fresco, pescado para la parrilla, pescado trozado, todo pescado de río, todo pescado directamente por ellos. Y bueno, después están las mejores condiciones de bromatología, así que no hay, digamos, problema con eso. Tienen su libreta sanitaria, siguen haciendo cursos de manipulación de alimentos y de buenas prácticas de manufactura. Y bueno, ya venimos, hoy estamos inaugurando el puesto después de un año de trabajo en el grupo. Y bueno, estamos sumando alternativas de comercio justo y local y cercano, que ya se suman a la de San Pedro, que estamos también presentes con los pescadores en la Feria de Frutos de la Tierra y el Río. Y bueno, en Varadero tenemos, digamos, la posibilidad de tener un espacio propio para los pescadores municipal. Y bueno, en el puerto, que es como el lugar natural para que esté ubicado un puesto de pescadores. Así que los esperamos este fin de semana en la fiesta del mate, durante todas las jornadas, y a partir del próximo fin de semana también los esperamos, aunque no esté en la fiesta del mate, vamos a seguir estando acá con los pescadores artesanales. Un abrazo para todos y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos con el otro. El otro es del director de la estación experimental INTA Delta, el señor Darío Ceballos. A ver. Los pescadores artesanales de Delta Medio, en este caso el grupo de pescadores artesanales de la ciudad de Varadero, han podido inaugurar el puesto de comercialización para poder vender directamente el pescado que sacan de... que extraen de estos humedales del Delta directamente a los vecinos, apropiándose de la renta que antes se quedaba el acopiador y que aún lo sigue haciendo, pero que puede ser una estrategia de venta mayorista para los pescadores, apropiándose de la renta que dejan los servicios ecosistémicos de estos humedales, en producciones sustentables, con identidad isleña, con actores que vivieron toda la vida con la dinámica del humedal. En conjunto con el municipio de Varadero, con el apoyo constante de la señora intendenta Fernanda Antonijevich, el ProHuerta, programa entre el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, la Oficina de Desarrollo de Delta Medio en la ciudad de Varadero, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria Delta, y particularmente los profesionales que tenemos allí, la promotora del Grupo GAL, del Grupo de Abastecimiento Local, Julia Gasteliú, nuestro técnico Juan Correa, un trabajador incansable con todos los pescadores. Si no hubiese sido por su vocación de identitaria, de defender la identidad de los isleños, probablemente el INTA nunca hubiese trabajado con los pescadores a este nivel. Ezequiel Albíger, personal de apoyo que está también trabajando incansablemente para que se logre esto. el apoyo del municipio, el director de producción, Flavio Basirca, Heraldo Bogliolo, Bromatología, un trabajo integral que solo se logra de esta forma, entre todos, con algo de ayuda del Estado, pero trabajando en un proceso para que posteriormente los pescadores continúen apropiándose de esta renta, que agreguen valor a los productos que nos da nuestro río Paraná. Y bueno, un día muy lindo, un día muy lindo en la fiesta del mate en Varadero y con muchos logros, con muchos logros en todos los planos. Ya hace algunas semanas los pescadores artesanales de San Pedro habían logrado poder comercializar directamente en la feria de frutos de la tierra y el río, y adelante con muchos nuevos desafíos. Bueno, ahí estaba entonces el señor Darío Ceballos. Ceballos, y el primer audio era de Julia Gastelú. Gastelú, sí, junto a Ezequiel Albiger y el señor Juancho Correa. La verdad que se sentía la emoción. No, es algo señor terrible. Darío Ceballos. Es buenísimo. Y explicaba de una manera lo que significaba tener el puesto directo, no de venta directa. Para los pescadores artesanales que siempre se tercerizaba quizás, ¿no? O acopiadores, como decía él. La verdad que bueno, muy emotiva la forma en que lo explicó el señor Darío Ceballos. Así que bueno, nuestras felicitaciones y nuestro apoyo a esa gente que la lucha tanto, ¿no? Y que bueno, y que va de a poco pudiendo salir adelante y logrando nuevos espacios y nuevos derechos. También un saludo grande a Juancho Correa, que como el señor decía ahí, trabajador incansable junto a los pescadores artesanales, visibilizando la problemática que tenían hace un tiempo y que bueno, y tratando de lograr mejorarles la calidad de su laburo y de su vida, ¿no? Así que bueno, felicitaciones y bueno, y ojalá se replique por estos lados. Sí, eso sería lo ideal. Y bueno, muy pronto lo vamos a tener al director de la estación experimental Inta Delta, el señor Darío Ceballos, aquí, que él se comprometió y dijo que iba a venir. Y la verdad que está bueno, ¿eh? Sí, sí. Porque esto es llegada, ¿no? Claro. Directa, sin maquillaje, sí. Sin nada. Ni hablar. Es directo a la gente. Así que bueno, excelente, bueno, excelente noticia. Algo entre tantas malas, pero hoy no dijimos muchas malas, dijimos muchas buenas, así que bueno, está bueno a veces sacarte un poco el chip del garrón de tener estos dirigentes en el gobierno, pero bueno, nos vamos con un tema de esta enorme banda alemana que se llama Rammstein, y con este tema que se llama Feuer Frey. Siempre nos gusta ir con un poquito de rock pulenta. Y el 14 de octubre del 2002 salía este quinto corte del álbum Mother, y Feuer Frey era ese quinto corte que sonaba así. Así que nos vemos el sábado que viene, nos escuchamos el sábado que viene. Esperemos todavía estar aquí. Vamos a hacer el esfuerzo un poco más. Gracias César, siempre ahí, siempre aguantando. Gracias a la gente de La Correntada, gracias a ustedes que nos escuchan y que nos acompañan. Y bueno, el lunes vuelve el aguacero de 9 a 11, o martes, no sé si va a haber este lunes porque es feriado. Pero bueno, sigan conectados siempre a La Correntada, que hay muchos programas de muy buena calidad, a pulmón y llevando la voz de todos y todas.